Belgrano no para, no para, Belgrano no para, no para, no. A veces se gana y a veces se pierde. Épica Pulcio y Ayohuma es derrotado, pero vuelve. El mando del ejército de ella no depende. Se lo da San Martín, le da un abrazo y se resuelve. Vuelve pa' Buenos Aires y hacia Europa se va en forma de diplomático para negociar. Que el mundo al fin reconozca nuestra libertad, porque la independencia es algo que no puede esperar. En Londres un artista tomó un lienzo y un pincel y pintó la imagen más famosa del gran Manuel. La negociación en España no sale bien, se sube un barco y vuelve listo para dar el 100. Viaja directo al Congreso de Tucumán y se entusiasma de nuevo mostrándole su nuevo plan. Si Europa con la monarquía sigue insistente, ¿qué tal si les ponemos un rey de este continente? Asienten la cabeza San Martín y Güemes, pero el plan de tener un rey inca pronto se muere. Y pese a todas las caídas, se lo retrocede. Y eso es solo porque Belgrano no puede.